Asamblea Municipal del Poder Popular. Nos preparamos para desarrollar el cuarto proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores, el último que corresponde realizar en el 16 periodo de mandato de las Asambleas Municipales del Poder Popular. La rendición de cuentas es un principio constitucional, con asiento en nuestras raíces revolucionarias, que concibió y defendió Fidel para todos los niveles del poder popular, proceso que ustedes planifican y organizan apoyados por las organizaciones de masas de la circunscripción. En un momento como este, considero trascendental insistir en el alto significado democrático que contiene el proceso, donde cada uno de ustedes informa a sus electores sobre cómo cumple el mandato de representarlos, las actividades desarrolladas y los actualiza sobre otros aspectos de interés de la circunscripción, el Consejo Popular, el municipio, la provincia y el país, al tiempo que promueve el análisis colectivo, la búsqueda de soluciones con la participación popular y escucha sus planteamientos, preocupaciones y propuestas. Al asistir a su asamblea, el elector no solo está cumpliendo un deber, está sobre todo ejerciendo un derecho e interviniendo directamente en la labor de gobierno. Por ello, ustedes deben prepararse bien para convertir las reuniones de rendición de cuentas en un diálogo abierto y útil con sus electores. La información clara y precisa sobre los subsidios otorgados en la demarcación para el mejoramiento de las condiciones de las viviendas de los ciudadanos más necesitados y de menores ingresos, el monto de los presupuestos aprobados en el municipio para mantener los servicios esenciales en medio de las dificultades económicas del país, así como la utilización de la contribución territorial en la solución de los planteamientos, son elementos que no deben faltar en los argumentos que se brinden a nuestros electores. Como se conoce, es responsabilidad de las administraciones atender y controlar de manera permanente la calidad de las producciones locales y los servicios que recibe la población, y ante una deficiencia deben darle solución o una respuesta convincente de manera inmediata y responsable, contribuyendo así a elevar la eficacia del papel del delegado o delegada. La reunión de rendición de cuentas es un espacio importante para reflexionar acerca de cómo promover los valores expresados en el concepto de revolución que Fidel nos legó, y es además un escenario propicio tanto para reconocer colectivamente méritos relevantes de los vecinos y electores como para combatir y enfrentar problemas de indisciplinas que afectan el barrio. Estos argumentos los deben utilizar en la preparación personal que realicen y el intercambio que sostengan con sus electores. Los invito a todos, como representantes de nuestro heroico pueblo, a desarrollar conscientemente este proceso con motivaciones renovadas, con la seguridad de que su realización es otro paso para consolidar el ejercicio de nuestra democracia socialista y participativa. Fraternalmente, Esteban Lazo Hernández.